Me habían preguntado, recuerden, 264-5-114-707. A ver si actualizamos los datos del tiempo. 17 grados 6, para quienes me preguntaron por mensaje. Un beso a Nieves, que va a venir por aquí, hace un rato me envió mensaje, y quienes estaban pidiendo el mensaje de texto o el WhatsApp, ahí lo dije, 264-5-114-707. Lo digo despacio para que no se me pierdan, para los nuevos que están allí escuchando. Bien, para mí, mira, dos cosas, todo es hermoso y cada día y cada segundo hay que agradecerlo, siempre lo decimos, tenemos que ser conscientes de esto, de que podemos respirar, de que podemos lograr cosas y que podemos ir evolucionando como lo va haciendo el planeta y que vos elegís. Tengo el placer hoy de concretar, como dijimos en el bloque pasado, esta nota con Rubén Cedeño. Y ahora otro momento muy, muy hermoso. ¿Se acordarán quienes escuchan el programa Universo Pop en la semana? Cuando estaba en la mañana, logramos una nota con la querida Ana Celis Castro. Un placer, y por allí la tenemos grabada en archivo. Y ahora, desde el sábado pasado, ustedes escucharon, está con nosotros justamente Autoconocimiento Método Ana Celis Castro San Juan. Tienen Facebook y es Elena Almirón a quien vamos a saludar, por supuesto, luego de esta previa presentación. Escuchen. Autoconocimiento Método Ana Celis Castro te brinda herramientas de trabajo para tu crecimiento interior. Cursos Autoconocimiento 1, 2 y 3. Energías superiores. Crecimiento personal. Ángeles. Autoconocimiento Método Ana Celis Castro, para que puedas descubrir todo tu potencial energético. Autoconocimiento Método Ana Celis Castro, La Prida, 1059 Este, pasando Estados Unidos. Facebook Ana Celis San Juan. Teléfono 421-9005. Muy bien, ahí estaba la presentación, digo, y ahora el saludo. ¿Cómo estamos, Elena? Bienvenida, qué placer tenerte aquí. Hola, Silvia, ¿qué tal? Igualmente, un placer para mí también. Gracias, gracias por unirte a este espacio luminoso. Primero que nada, como te dije recién, este trabajo que asumimos, que es conocernos a nosotros, primero, sí. Es lo que ustedes trabajan y proponen desde el autoconocimiento, ¿verdad? Exactamente, la palabra lo dice, autoconocernos. Sí, a partir de ahí podemos entrar a relacionarnos con el exterior. Pero desgraciadamente, por un montón de situaciones, el tema es que primero siempre tratamos de integrarnos con el exterior y en realidad primero es conocernos a nosotros. Y un poco porque desde que nacemos tenemos que depender de mamá, de papá, entramos a depender y trabajamos con el afuera. Exacto. Luego recibimos el patrón o patrones que nos transmitieron y después de grandes, ahí es cuando entendemos que podemos elegir y esa invitación a entrar hacia adentro. Lo proponemos siempre en el programa. Ahora vos lo notás, hay gente que le cuesta mucho, ¿verdad? Sí, pero le cuesta, yo creo que porque no, en general no nos enseñaron. Uh-huh. O porque no está todavía muy arraigado, pero es como que se vienen tiempos en donde toda esta situación nos apura a que hay que hacer un conocimiento, un conocimiento interno de cada ser. Proponemos ahí en el texto como invitación a que quienes sientan hacer estos cursos de autoconocimiento, que son tres, el 1, el 2 y el 3. Si tenemos que decir, la palabra dice bastante, pero ¿qué podemos comentar acerca del autoconocimiento? Bueno, en estos cursos de autoconocimiento, ¿qué es lo que conocemos? No es el cuerpo físico, porque para eso está la medicina, no es el emocional, no es el mental, sino todo lo que es la parte energética e interna de cada ser. Bien. Arrancamos con, por ejemplo, con nuestro ángel de la guarda o lo que nosotros llamamos la presencia, uh-huh. Porque es como ese ser que siempre nos está asistiendo y es como que el que más conocemos. Pero luego llegamos a conocer el yo interno, que es a lo que llamamos justamente el yo real, con nuestra llama trina, uh-huh. Y sacar todo ese potencial energético que somos cada uno. De hecho, la famosa frase, lo que pasa es que por ahí nunca la analizamos tanto, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es esa chispita de Dios que la tenemos cada uno de nosotros, que de hecho energéticamente está ubicada en el corazón, ¿sí? En el costado izquierdo. Ese caudal energético, cuando lo conocemos, aprendemos que está y aprendemos a usarlo, es sacar todo el potencial de Dios, sin ser Dios, pero sí ser y aprender a esa chispita que somos. Que acá puesto en este plano, uno habla de una chispita, pero sí, realmente cuando lo sacamos es inmensamente grande. Ay, sí. Y podríamos entrar a trabajar y a solucionar y a hacer desde esa chispita y no desde la personalidad, que esa es la diferencia. O sea, nosotros nos enseñan y aprendemos a trabajar desde lo que es la personalidad. Y acá es aprender a trabajar desde lo que es el caudal energético. Entonces, a la personalidad acá hay que entrarla a dejar un poquito de lado. Y ahí es donde puede costar. No lo vamos a hacer un decreto, no, pero sí, es donde nos puede llegar a costar. Dejar ese ego de costado para sacar el potencial energético. Cuando lo aprendemos es fabuloso. Ay, sí, pero ¿cómo se hace? Hay que afianzar ese... Mira, no es tan difícil. El primero es saber que está... darse cuenta, ser consciente, que no somos solo lo que vemos, somos mucho más de lo que vemos, ¿tá? Cuando yo me doy cuenta que eso está y después lo empiezo a trabajar, que no es tan ni complicado ni difícil ni nada, no, es darle el potencial que realmente tiene. Ahí es donde empezamos a trabajar y con las pequeñas cositas es cuando empezamos a darnos cuenta. Cuando nos empezamos a darnos cuenta es cuando empezamos a revertir. Uh-huh. Bueno, y en el, por ejemplo, este curso de autoconocimiento, ¿qué es lo que se aprende o recordamos, tenemos que decir, en el uno? Bueno, el autoconocimiento uno es, digamos, te diría que es como una 80% de teoría. Uh-huh. Y un 20% más o menos de práctica. Ya en los otros niveles se trabaja con el tema de los patrones mentales. Pero acá lo que vemos mucho es el tema de los patrones mentales. A ver, es como decir, nuestra cabeza es como una computadora, sí, que hay que entrar a cambiar esos disquetes. Esos disquetes, por una cuestión de cómo nos criaron en la sociedad, desde la escuela, desde chiquititos, o sea, sí, primero sí, la sí, casa, después la escuela, la sociedad, el trabajo, todo, nos fueron metiendo, por desgracia, sí, como consignas mentales negativas. Y limitantes también. Y muy limitantes, muy limitantes, muy limitantes. Entonces, como que el primer trabajo que hacemos es empezar a revertir los patrones mentales. Después, bueno, hablamos de nuestros ángeles, hablamos de siete cuerpos. O sea que es muy práctico también, porque sí, hay gente que me lo ha dicho. No, en cada clase yo les voy dando un trabajo. Maravilloso. Un trabajo para ir, justamente, el trabajo. ¿De qué sirve la teoría? La teoría yo la puedo leer bajo internet y tenemos teoría y tenemos material para... Wow. Años. Maravilloso. Acá el tema es, la consigna es trabajar con uno mismo. La magia se produce ahí, cuando trabajamos con nosotros mismos. Porque es cuando nos vemos, es como sacarnos una radiografía, ver nuestro interior y decir, ah, esto es lo que sí, me pasa. Ahí ves, si vivimos tan apurados, sumidos en la vida cotidiana, que con esto de que el día es más corto, que sí, no es una sensación. Sí, 16 horas. Son 16 horas. Nos están choreando cuadros. 8 horas. Pero son las... Yo tengo una duda. ¿Son las de descanso o son las de...? Porque hay mañanas que uno se levanta y dice, ¿en qué momento pasó la noche? Es mucho más corto. Es mucha diferencia, sí. Digo, con esto de que el día es corto. Para mí también me parece que son las de descanso. Sí. Estamos como a mil. Pero evitamos en este trajín mirar hacia adentro. Y va pasando para mañana, para mañana. Esto sí. Dicho por la gente, sí. Por nosotros mismos nos pasa. Sí. Entonces, es maravilloso decir, bueno, a ver, me puedo ver en esto y empiezo a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es sí. lo que tengo? Y para dejar de culpar a los demás, porque en realidad soy bueno, el único. Bueno, esa es la otra consigna, ¿ves? Es que todo depende de nosotros. El cambio está en nosotros, no está fuera nuestro. Y esa es la otra consigna, que si la vemos y nos damos cuenta y la empezamos a revertir, ahí vamos teniendo el cambio. Ahora, con la evolución de la Tierra, el cuerpo también va sintiendo. Evolucionamos juntos. Vamos. Con la diferencia que el planeta siguió evolucionando bien, digamos. Sí, sí. Desde el plano espiritual, permanentemente nos están mandando energías para ayudarnos a hacer nuestra evolución. Uh-huh. De hecho, que el martes, cuando fue la luna llena, fue el plenilunio del amor. Uh-huh. O sea, una gran bajada de energía rosa, que es la energía del amor. Uh-huh. Entonces, el ser humano, como nos pudo el ego y trabajamos desde el ego, somos el sándwich, o sea, la mortadela del sándwich. Entonces, la estamos pasando mal. Claro. Mal. Teniendo. Porque el planeta, nuestro piso, siguió ascendiendo. Claro. Porque no hubo que lo detuviera. Desde arriba nos mandan y nosotros somos los que seguimos resistiéndonos. Entonces estamos mal. Hay una crisis general que no tiene que ver ni con el gobierno, ni con nada. Porque hay gente, es la crisis del ser. Que lo exterioriza. Estamos como caminando sobre el jabón. Uh-huh. Caídas y caídas. Sí, sí, mal, mal. Mal porque estamos... Pero estamos saliendo. Es un proceso. El tema es que, y esto es lo que propone autoconocimiento, yo puedo hacer un crecimiento, puedo hacer cancelación de karma, puedo hacer mi evolución, mi ascensión. Todo eso son situaciones que son individuales. Yo no puedo cancelar el karma de nadie, no puedo hacer la ascensión de nadie, ni nadie puede hacer la mía. Solo el ser puede hacer su propio crecimiento. Uh-huh. Entonces, lo que propone este curso es ese crecimiento, hacerlo desde el aprender y no desde el padecer. Ay, tal cual. Entonces, cuando yo aprendo, me doy cuenta y revierto. Cuando no me doy cuenta, lo tengo que padecer para darme cuenta. Claro. Entonces, ahí sufro, ahí padezco y ahí me duele. Tal cual. Entonces, ahí revierto. Entonces, el curso que propone, aprende sin tener que padecerlo para revertir justamente. Nada debe ser desde el dolor, ¿eh? Exactamente, esa es la cosa. Nada debería ser. No, nada debería. ¿Pasa qué? Nada debería. Porrazo. Y sí se puede, y sí se puede. Entonces, ¿por qué lloramos? Dice. Cuando es de felicidad, maravilloso. Maravilloso, sí, tal cual. Sí, sí. Pero es tan fácil, Elena, caer en la queja, caer en el enojo, sí. caer. Sí. Y es cuando no logramos el equilibrio. El enojo es una de las situaciones que nos tienen como muy, a ver, como encapsulados. Uh-huh. Desde el enojo en sí no nos permite a veces ver. Uh-huh. Cuando lo trabajamos, el enojo, empezamos a tener una visión más amplia de lo que es la situación, la propia y todo el entorno, un darnos cuenta. Porque básicamente esa es la consigna, un darnos cuenta. Tal cual. Y que desde el enojo se pueden decir cosas que realmente ni se sienten, ni hablar, porque es real lo que vos decís, no se ve. No, el tema es que después del enojo podemos hacer cosas que podemos dañar. Claro. ¿Y qué pasa después de eso? Nos sentimos mal y entonces nos subimos en la culpa. Y ahí agarrate. Porque agarrate. En cuanto yo me siento culpable, y bueno, me empiezo a autocastigar porque yo misma me acusé, me declaré culpable y arranco con los autocastigos. Ahora, estos son síntomas, vamos a decir, de baja vibración. Cuando sí. tengo esto, es indudable, y me gustaría que quienes están en casa escuchando o en el trabajo la nota digan, bueno, a ver, alerta, rojo, bajé la vibración. Sí, ¿cómo sí. la subo después de eso? ¿Meditando? No. Nosotros, nuestro trabajo es con las repeticiones. Ajá. A ver, si estoy enojada, y primero sería, a ver, si estoy muy, muy enojada, lo que va a revertir el enojo es trabajar con el amor. Yo soy amor. Nosotros Bien. Lo hacemos con repeticiones, ¿está? Sí. El tema es que cuando estoy muy enojada, suponete vos, Silvia, está muy enojada, y yo vengo, Silvita, ¿qué te pasa? Y no, vos me vas a querer matar. No hay manera. No hay forma. Yo voy a mirar así. Hay que entrar primero a trabajar desde la vibración en la que estás, que es lenta, y de ahí ir subiendo de a poquito. Bien. El salto desde lo muy lento a lo muy alto es imposible hacerlo. Uh-huh. Entonces primero me sereno, lo hago consciente. Cuando uno lo hace consciente se puede. Claro. Trabajo serenidad, bueno, yo soy serenidad. Y empiezo a respirar. Yo soy armonía, respiro, utilizo todo lo que aprendí. Muy bien. Y cuando me entré a acomodar, ahí yo puedo entrar, bueno, sí. Pero además si me doy cuenta, estuve enojada, pero a ver, ¿qué me enojó? Yeah. Y si entonces voy al origen de qué me enojó, yo digo, la verdad que no tiene tanto sentido, que esta situación es muy tonta para que me haya llevado a tanto enojo. Tal cual. Entonces cuando la empiezo a analizar y le empiezo a darme cuenta, otra vez vuelvo a lo mismo, yo la puedo ir revirtiendo, más allá del trabajo en sí energético, ¿no? Soltando, perdonando y, ojo, voy perdonarse a decir a uno. Perdonarse sí. Uno mismo, que eso es lo más difícil. Sí. Porque sí. Somos de autocastigarnos, el ser humano es, ¿eh? Ni hablar, sí. Enseguida, y por eso viene la culpa, o nos enojamos y nos autocastigamos. Tal cual. Sí. Todo es como ese es el proceso que hace la cabeza. Claro. Solo la cabeza es la que hace ese proceso. Si dejamos al ser interior hablar, no hace eso, ¿verdad? No, jamás. El yo real, a ver, sale, yo lo expando. Si mi cabeza, digamos, es la que quiere interponerse, y el yo real es como que se repliega y te deja. Y ahí es cuando yo le doy manija a toda mi personalidad. Ahora, si yo digo no, si yo soy un ser de luz y saco mi luz, y ante esa luz mi cabeza se tiene, sí o sí, se repliega. Bien. No hay forma. Claro. El tema es que le doy más poder a mi cabeza. A veces. Le creo más a mi cabeza. Porque como a lo otro no lo veo. Pero si lo sentimos, después decimos, ¿por qué no hice tal cosa? Si algo me decía, ese algo me decía es la sabiduría interior. Como dice la Mafalda que leí por ahí en Facebook, siempre la respuesta brillante me sale después, 5 minutos después de decir la estúpida. ¿A cuánto nos pasa, no? Bueno, y de esta parte, pasamos a Los Ángeles. ¿Vos crees que tenemos guías, tenemos seres que nos acompañan, ¿verdad? Sí. En realidad, bueno, yo doy también el curso de ángeles, que este es cortito, porque el autoconocimiento es un poco más largo. Yo ángeles lo doy en 4 clases, hablamos de las generalidades en la primera clase, quiénes son, cómo se los invoca. Uh-huh. En realidad cada ser tenemos 3 ángeles, uh-huh. El guía o el ángel de la guarda, que ese sí lo desde chiquitita nos enseñaron. Que nos enseñaron. Por suerte algo bueno nos enseñaron. Y los otros 2 nunca nos dijeron que estaban. Sí, pero es nuestro ángel de suministro y nuestro ángel de protección. ¿El de suministro para que no nos falte nunca nada? Nada, pero al de suministro yo le puedo pedir desde mostrarme dónde dejé las llaves hacerme llegar la plata para pagar la luz. Uh-huh. Me suministra todo lo que yo necesito. Son seres, es decir, a mí me maravilla la perfección de la creación. O sea, es como que a Dios no se le pasó nada. Es verdad. Nosotros somos las que no estamos... Nos olvidamos primero. Sí. Pero en realidad tenemos estos 3 seres para que asistan al ser. O sea, a cada uno de nosotros. O sea, vos tenés tus 3 ángeles, todo el mundo tiene sus 3 ángeles. Dijimos el de la guarda, el del suministro y el tercer. Y el de protección. Uh-huh. Que ese se lo invoca cada vez que sale a la calle. Mirá cuántos, porque hay libertad, o sea, ellos respetan nuestro libre albedrío, ¿verdad? Ese es el tema. O sea, respetan el libre albedrío y por eso estamos como estamos. Claro. Porque en realidad... A eso voy. Sí, ellos necesitan que uno los invoque, porque nos van a respetar siempre el libre albedrío, siempre. Que le demos el comando en ese momento y en lo que estemos necesitando. Si no le damos el comando, no puede hacer nada, ¿verdad? No. No es que no puedan, no lo hacen por respeto, a que van a respetar tu decisión. Bien. De a pedir la asistencia o de no pedirla. siempre pueden, obviamente, y siempre están. Bien. De hecho, bueno, nuestro ángel de la guarda o nuestra presencia o como le queramos llamar, él es un ser, un ángel solar se le llama. Él ha hecho todos los procesos de evolución. Mientras que nuestros dos ángeles, los que tenemos a cada uno de los costados, son ángeles que también están haciendo su proceso de evolución. Entonces, en la medida que nosotros los invoquemos, los estamos ayudando también. Nos estamos ayudando mutuamente. Ah, bien. O sea que en cada vez que yo los invoco, los estoy ayudando a que ellos cumplan con la misión que tienen, que es asistirme a mí. Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Por suerte, que si nosotros, yo no creo en los ángeles, no los invoco, no, ellos tienen su forma de evolución. Se los ayuda de otra forma, porque si no, si fuera por nosotros. Porque es verdad, hay gente que no cree. Sí. Entonces, bueno, tienen su forma, también los ayudan a evolucionar de otra forma. No es que si no los llame nunca, pobrecito. No, sí los ayudo, pero si no, nunca los invoqué, ellos hacen, los ayudan desde otro lado, bien, a hacer sus procesos de evolución. Que voy a hacer una salvedad. Hay gente que no cree, y estamos nosotros los que no sabíamos esto. También. Porque vivimos y crecimos con un solo ángel, y los otros dos, pobrecitos, los teníamos ahí. El tema, Silvia, también sabes por dónde pasa, que tenemos en este momento la evolución justa para todo esto. O sea, tampoco nos tenemos que sentir tan mal por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por si sabíamos, por si no sabíamos. Hace quizás 20 años uno hablaba de esto y no lo entendía, porque no teníamos la evolución suficiente para que nos entraran este tipo de cosas. Hoy sí la tenemos, a la evolución. Es así. Entonces, hoy sí, ya en no creer o dejar de creer o no hacer, ahora sí es tonto. Cuando yo creo que te lo comenté por teléfono, y agradezco a cada persona que de la cual, bueno, me tocó estar bajo su dirección, ¿no? Y cuando en un medio de comunicación que estuve con otras amigas haciendo un programa, llevábamos y hablábamos de esto, de metafísica, proponíamos un tema, otro, y me decía el director, uno de los tres directores, Silvia, brujerías no. Claro. Y estamos hablando, sí, hace 13 años atrás, 14, sí, o sea, sí. Vos dijiste 20, todavía 13, 14 sí. años atrás seguía siendo un tema. Y ahora todavía hay gente, sí, pero es más la gente que está más abierta. Somos más, sí. Sí. Y hay que, y en vamos proporción también. Es mucho más ahora la gente que está abierta, que quiere, que se da cuenta que hay algo más de lo que hemos venido viviendo hasta ahora. Ni hablar de la evolución que traen los chicos ahora, ¿no? Ay, sí. Qué maravilla. Son los que nos van a revertir todo. Mientras tanto, podemos ir haciendo algo. Sí, tal cual que sí. Bueno, hemos hablado. Tengo una pregunta por aquí. Celia me dice que te consulte que si estás dando el autoconocimiento 3, porque ya hizo los anteriores. Y puede incorporarse a esta altura del año, si es que lo estás haciendo. Déjame que me ubique. Tengo un auto 3, a ver, sí, los días jueves. Días jueves. Que tiene 3 clases, creo, o sea que se podría incorporar, sí. Perfecto, Celia. Entonces, puedes comunicarte al 421-9005 o agregala en Face a Elena Almirón, ¿puede ser? Sí, o si no, en Anaceli San Juan. También. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, o directamente al 421-9005, siempre de mañana, por supuesto, ¿verdad? Porque en la tarde son los cursos. De tarde estoy de curso, sí. Es así. Sí. Bueno, y si no, como dijimos, con el privadito ahí en Face. Sí. O con en la página, ¿sí? En el Face de Anacelis. Se puede dejar la consulta. Vienen a Celis. Veo por acá fotos que subieron de un trabajo. ¿Qué son fotos, Kirlian? Ah, las fotos Kirlian, sí. La foto que te saca el estado energético. ¿Eso estuvieron cuando vino en mayo? Sí, Ana Celis vino fines de abril. ¿Fines de abril? Es en mayo. Me confundo con el viaje a Luritorco. Muchos viajes lindos e intensos, ¿verdad? Este año sí estuvimos en París, en Roma, trabajando en Roma. Bueno, estuvimos con él, visitando el Papa, digamos, pero... ¿Lo visitaron al Papa? Sí, es que era justo el Semana Santa, así que no es que estuvimos con él en sí mismo, pero bueno, fuimos a su salida del Día de las Bendiciones. Ajá. Y bueno, después estuvimos en el Uritorco, bueno, y Ana Celis vino después. Y ahora Ana Celis viene el 4 de julio. Y vamos a trabajar con mandala, pintar mandalas. Ajá. El día domingo 5 de julio. Ajá. Que es una jornada larga, pero muy linda, digo yo, un domingo diferente. El 5 de julio, porque el sábado, ella viene sábado y domingo. Ajá. Pero el sábado hace dos cursos de gente, o sea, uno es el profesorado. Ajá. Y el otro es para psicología, que ya está también en el segundo nivel. Claro, no, pero se el pueden sábado, integrar. Exacto, pero el sábado, el domingo sí. Ajá. El domingo... sí. El domingo se puede asistir cualquiera, se pintan mandalas y en este caso vamos a trabajar con el tema del manejo del dinero. Ay, qué maravilla. El mal manejo para aprender el buen manejo que podemos estar haciendo del dinero. ¿Cómo estamos hoy, eh? Miren cómo nuestros guías están hablándonos. Por algo será todos los que estamos prendidos en, sí, Pop 101.5. Porque venimos con lo de Cedeño, que nos cantó la canción de La Provisión. De La Provisión, sí. Y Uriel. Y ahora hablando y preparando este encuentro con la querida Ana Celis, que los mandalas y el dinero. Sí, sí. Es como que en el mandala uno vuelca las problemáticas, dónde puede estar esa cosa de... dónde puede estar el mal manejo que yo pueda estar haciendo. ¿Por qué se va tan rápido? ¿O por qué no alcanza? Sí. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Son varias preguntas juntas. Hay mucha gente que dice, ay, ¿qué puedo hacer para que alcance más? A mí me quedó algo que alguien me comentó en su momento. Dice, a ver, ¿cómo lo enfrentás vos al dinero? Sí. Y esta persona dijo, yo soy una que cada vez que llega me enojo porque sé que no me alcanza. Y medio como que en la afirmación ya lo decretó, ¿no? Sí, tiene como una mala relación. Claro, hay una mala relación. Una mala relación, porque en realidad el dinero, a ver, una de las grandes problemáticas que tenemos el ser con la relación al dinero es justamente esa relación que... O dependemos de él y estamos las 24 horas pensando en él como si fuera casi como un amante o como si fuera una cosa que nos comanda toda la vida. Es así. O estamos enojados con él. Sí. Y en realidad es, sí, lo quiero, lo cuido, lo trato bien, pero a la hora de mandar soy yo la que tengo que mandar sobre el dinero. Uh-huh. A ver, te doy un ejemplo. Mi secretaria... Yo la voy a tratar bien, la quiero, la cuido, todo lo que vos quieras, pero a la hora de mandar soy yo la que manda. Uh-huh. Y por otro lado, le damos ese poder y en realidad, si nos fijamos, el dinero es un papelito. Sí, sí. Y yo soy un ser hijo de Dios. Claro. Y no puedo pensar que el dinero pueda comandar mi historia. Exacto. Yo soy mucho más que un papelito. Claro. Esa es la postura. No es fácil, no lo decretemos, pero no es fácil. Pero en realidad, cuando empezamos a pensar, no puede que un papelito pueda mi vida. Claro. Porque no deja de ser un papel. No, a veces quita el sueño. Sí. Encima, ni siquiera es universal, en el sentido que si vas a Europa, tiene un nombre, acá tiene otro, en otro lugar. Eso, o sea, sí. Ni siquiera. ¿Sí? Los billetes son distintos. O sea, vos fíjate que... Pero es eso, nos están diciendo desde todos lados que no deja de ser un papelito. Tal cual. Y que le demos el lugar que tiene, como energía para que fluya. Lo tengo que cuidar, sí. Lo tengo que querer, sí, porque no puedo dejar de lado de decir, sí, si no tengo dinero, no. Pero en realidad el dinero fue creado para terminar nuestra evolución, te cuento. Ah, ¿sí? Sí, como para que el buen manejo del dinero... o el aprender a hacer un buen manejo con el dinero es el que me lleva a hacer el desapego. Y el desapego es uno de los últimos escaloncitos dentro de lo que es nuestra escala evolutiva. ¡Wow! Qué tema ese. Sí, o sea que sí, es todo un tema. En realidad va para más largo, ¿no? Maravilloso. Sí, podemos estar del dinero, podemos hablar. Porque son consultas. Yo por ahí me he mentalizado en preguntas que me han hecho las oyentes y creo que te lo dije de manera interna. Cuando hay una oyente que insistentemente me dice, ¿por qué perdí el trabajo? ¿Cómo me cuesta ganar el dinero? Entonces, bueno, a lo largo de varios programas fuimos invitándola a que se soltara. Claro. Y que es un poco lo que debemos hacer en cada situación, ¿no? Exacto. Sí, y el tema del trabajo también pasa por otros, es decir, es largo, pero es largo. Por ahí el tema del trabajo, el que ya no estoy, es porque karmáticamente ya terminé lo que tenía que aprender de ahí. Entonces uno tendría que entrar a pensar a ver cuál es mi próximo trabajo para seguir haciendo aprendizaje, ¿no? Acabas de mencionar una palabra que me piden que te pregunte, el karma, porque tenemos varios tipos de karma, el que nosotros hacemos y con el que venimos. Sí, el que venimos, hemos venido a trabajarlo. Exacto, y constantemente. Y el otro, constantemente estamos generando uno nuevo. Ajá. Y a veces se complica. Es la ley de causa y efecto. Sí. Entonces yo, lo que estamos nosotras hoy haciendo acá ya está generando un karma que en este caso es positivo, porque estamos hablando de cosas lindas, estamos aprendiendo las dos, pero además estamos transmitiendo lo que las dos podemos saber a otras personas. Entonces es un karma positivo. Bien. Entonces yo, ¿qué voy a esperar de este momento? Una vuelta linda. Algo maravilloso. El karma sí a nivel de país. En el país Argentina, el gran karma que tenemos para transmutar es el miedo y la desvalorización. Uh-huh. Miedo, desvalorización e inseguridad. Es uh-huh. una triangulación. Lo que pasa que el miedo lo dejamos medio quietecito ahí. Porque muchas veces intentar trabajar el miedo directamente, bueno, el miedo nos lleva a tener más miedo. Entonces siempre trabajamos más el tema de la desvalorización y la inseguridad. Uh-huh. Eso es como que cuando trabajamos esas dos cosas, el miedo queda sin, en que se queda sin dónde apoyarse. Sin efecto. Y solito se va cayendo. Se va. Es verdad, es como que se lo enfrenta, que es lo que Exacto. tenemos que hacer. Sí. El miedo paraliza. Tal cual. El miedo Tal paraliza. Cual. Bueno, tanto para charlar, vamos a hablar más de karma en el próximo encuentro, pero qué maravilla, agéndenlo, vamos a ir insistiendo, por supuesto, a lo largo de este mes para que ustedes recuerden lo del 5 de julio y que quizás puedan vivenciar esta experiencia de trabajar con mandalas. Es muy lindo. Y enfrentar sí. al dinero. Y ahí, sí, y ahí, además, no es solo pintar, porque vos decís, bueno, pinto en mi casa y qué. No, en este caso, Ana Celis después nos hace una devolución del trabajo. Es decir, ella mira los mandalas, hace una lectura de los mandalas. Es una maestra, así que es difícil decir qué es lo que hace en realidad. Ajá. Pero cuando ella ve tu mandala, taca, taca, te larga todo. Hay y vos decís, ups. Claro. Sí, o sea que todo lo hacemos por acá. Acá está lo que yo no lograba ver. Ajá. O sea que. Es interesante, sí. Qué maravilloso. O sea que vos te vas, pero, a ver, pintaste, volcaste tus problemáticas o no, porque a veces no. No. Pero además, Ana Celis te hace la lectura. Qué maravilloso. Entonces te vas con todos los deberes hechos, todo a tu casa. Y entusiasmada y energía renovada. Sí, sí, porque además la pasaste lindo, porque es desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Perfecto. Entonces, un domingo diferente. Me encantó. Diferente. Me encantó. Lo vamos a ir destacando. Almorzamos juntas, cada una se lleva lo suyo o compramos ese día. ¿Y a qué hora dijimos entonces? Es desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Perfecto. Un margen hermoso de tiempo para disfrutar sí, sí. y seguir evolucionando. La charla, tomamos mate, todo. Es un día hermoso, la verdad. Muy, muy energético, muy de salir de la rutina, muy de ver otras cosas, porque compartís con el resto de los chicos vivencias. Uh-huh. Es lindo. Fin de semana, mañana domingo, familia, lunes empieza la semana, por ahí disfrutamos, ya para cerrar con esto de respiramos las dos. ¿Es la mejor manera respirando, meditando? ¿Cómo puedo invitar a la gente que empiece de la mejor manera su día? De la mejor manera, y con, o sea, respirar es una, pero también tiene mucho que ver la actitud, de decir, bueno, respiro, me sereno, eso me ayuda, me ayuda, es como un complemento, pero de ahí empezar a pensar en positivo. A ver, recordemos que la cabeza es una computadora, inclusive para empezar un buen día yo te diría que empecemos desde la noche anterior, porque yo la noche anterior me puedo imaginar, mañana me voy a levantar, voy a estar contenta, cargo mi computadora. La computadora sabemos que no es inteligente por sí misma, alguien cargó la computadora. Tal cual. Nuestra cabeza es una computadora. Hay que cargarla. Hay que cargarla. Entonces cuando yo la cargo de que me va a ir bien, aunque no haga todo lo que yo diga, pero digo, bueno, voy a desayunar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y aunque no lo haga igual, pero mi cabeza se calma bastante, porque el miedo tiene incertidumbre y ansiedad. Bien. Cuando yo le saco la incertidumbre de qué va a pasar mañana, porque le digo qué va a pasar, la cargo a la computadora, sí, y si además bajo los niveles de ansiedad, iré a tener un día bárbaro. Si a eso le agrego la respiración, si a eso le agrego todo lo que yo pueda llegar a saber de todo lo que yo he visto, leído, conocido o aprendido, y bueno, todo suma. Todo suma. Todo suma. Un placer, Elena. Igualmente, por este primer encuentro hermoso. Van a ser muchos más, si Dios así lo quiere. Qué lindo encontrar gente que se acerca por aquí después de tanto tiempo. Te agradezco en el alma. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Silvia. Y vamos a estar en contacto. Bueno, cuando el universo lo permita, obviamente que vuelvas a estar aquí. La idea es, como te dije, trabajar no solo por nosotros, porque nos ayuda a nosotros, sino por la gente. Sí. Así. Y es que a partir de que estamos bien es cuando podemos ayudar. Si, y esto lo vemos desde lo físico. Si yo estoy enferma, suponete, con fiebre o estoy mal, y mal puedo ayudar. Así es. Esto es igual. Si emocionalmente yo no estoy bien, no puedo ayudar. Entonces, si nos entramos a grabar eso, de que primero tengo que estar bien yo para poder ayudar, ahí también es otra de las claves. ¿Viste? Hay muchas claves. Hay muchas. Y próximo... para tener en cuenta. Exacto. Y el próximo encuentro vamos a desarrollar uno así como más completo. Dale. Sí. Gracias. Dale. Gracias ahí con Elena. Gracias a vos, Silvia. Un placer. Elena Almirón, autoconocimiento, método Anacelis Castro.